sensación surge de abajo hacia arriba y es imperioso que el municipio vuelva a convocar el comité de crisis, que vuelva a sentarnos en una mesa. Es un momento en el que nos encuentra todos juntos, pero esto es necesario que el Ejecutivo, que tiene la responsabilidad, lo haga. Entonces, nuestra presencia hoy acá va en esa misma dirección, como lo hemos hecho en cada una de las reuniones que se llevó a cabo en los barrios.